Ven acá, paloma mía, hazme este favor de contarle mis penas a la dueña de mi amor. Dile que estoy sufriendo, que me falta su calor. Dile que estoy sufriendo, que me falta su calor. Ven acá, paloma mía, hazme ese favor de contarle mis penas a la dueña de mi amor. Dile que estoy sufriendo, que me falta su calor. Dile que estoy sufriendo, que me falta su calor. Tu ausencia acrecenta mi dolor. Ve, llévale, paloma, mi mensaje. Ven pronto, que muero de dolor, que muero de dolor. Y ven pronto, que muero de dolor. Que muero de dolor y ven pronto.